estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Prefiero que me devore un ardor de fuego interno a morir en el vacío y la resignación de los sabios. Ciurán. Muy buenas tardes, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Esperamos que se estén pasando una excelente tarde de sábado y como tal los saluda su amigo Marco. Iniciamos este programa escuchando un poco de música con la propuesta del rock fusión de los mexicanos Iguana. Esto es A Dream, de su disco Arcoíris de Cristal. I only wanna dream. estamos de regreso con ustedes para ir al entrecruce de literatura y filosofía que nos propone Matthew Flipman con su relato Kyo y Gus. Este es el tercer capítulo. Poiesis. Capítulo 3, episodio 1. Es por la tarde. Me está entrando sueño. Necesito un cuento. ¿Sabes cómo es esto, no? Abuelo, ¿tú qué eras antes de que fueras marino? Crecí en una granja. No podía esperar para irme al mar. Más tarde, no podía esperar para volver a la granja. ¿Te caíste al agua alguna vez mientras fuiste marino? El abuelo pone su sonrisa chueca, un lado arriba, un lado abajo. Más de una vez. Pero la única vez que me llevé un buen susto fue cuando salí en un barco de alquiler de Belice. ¡Cuéntamelo, cuéntamelo! Bien, choqué con algo. Nunca supe qué era. Quizá era un barco medio hundido, nunca lo vi. Pero fui lanzado contra el timón y me rompí el brazo. Después el barco se volteó, no completamente, pero lo suficiente para lanzarme al agua. Con el brazo roto no podías nadar, podías haberte ahogado. Sí, pero eso no fue lo peor. El timón se atoró y el barco empezó a girar en círculos. Se iba acercando más y más y no podía quitarme de su camino. Pensé que en cualquier momento podía ser arrastrado bajo el barco y contra la hélice. ¿Qué pasó? ¿Se le acabó la gasolina al barco? No. De repente, oí un rugido, como si un tren se estuviera acercando. Y después apareció bruscamente, con un gran chapoteo, como una locomotora que viniera desde el fondo del mar. Era una ballena. Apuesto a que eso es lo que era. Estás en lo cierto. Era justo eso. Ella me miró y yo la miré. Era una ballena joven, pero era muy grande. ¿Era blanca, azul o gris? ¿De qué color era, abuelo? Era gris y tenía una marca muy curiosa. Me imagino que de nacimiento, cerca de su ojo. El abuelo tomó un cuaderno y un lápiz. Tenía esta forma. Era una rara mancha. Parecía un lunar negro que al centro tenía otra mancha blanca. ¿Qué hizo entonces, abuelo? Cuéntamelo. Nadó directo hacia el barco y con un golpe de su cola lo hizo pedazos. Te salvó la vida. Eso hizo. Pero no lo sabía, abuelo. Probablemente estaba asustada por el barco o enojada con él. No quería salvarte la vida. Me miró a los ojos. Fue un accidente. Salió a la superficie y tú por casualidad estabas allí. Cuando salió a la superficie, lo vio todo. Pero no podía saberlo. ¿Cómo sabes tú lo que una ballena puede o no puede saber? Ese es el fin de la historia. Es hora de ir a la cama. Cierra los ojos como si estuviera muy cansado. A mitad de las escaleras le digo: ¡Abuelo! ¿Qué pasa? ¿Le pusiste nombre? Lo hice. ¿Qué nombre le pusiste? El abuelo dijo el nombre muy lentamente. Leviatán. Episodio 2. Al otro día vino Gus. Nos sentamos en el manzano. es fácil treparse a un manzano porque las ramas empiezan muy cerca del suelo. La abuela y Suki no están muy lejos. Mira, hay cuatro nubes en el cielo. Digo, mirando hacia arriba. ¿Y qué? Y nosotros somos cuatro. ¿Y qué? Y hay cuatro gallinas cruzando el camino. ¿No es extraño? Hoy todo es cuatro. Las cosas no tienen números. Quizá tengan nombres, como Momo y Tchaikovsky. Pero los números son solo lo que hacemos cuando contamos. ¿Por qué contamos? No lo sé. Me imagino que para averiguar cuántas cosas diferentes existen. Si no, todo fuera lo mismo. No necesitaríamos números, ni tampoco nombres. En ese momento, mi abuela se pone el dedo sobre los labios y señala la chimenea de la casa. Una ardilla ha estado viviendo ahí todo el invierno. Pero ahora vemos que es una mamá ardilla y que lleva a sus bebés uno a uno encima de la gran roca cerca de las margaritas. Lleva a los cuatro bebés a la roca. Luego corre atrás y adelante como si estuviera loca. Abuela, ¿qué es lo que le pasa? No está segura de tener fuera a todos sus bebés. Nadie dijo nada por un momento. Luego susurró de nuevo. Abuela, ella no sabe contar. Como si estuviera hablando para sí, Suki dice. Ay, pobrecita. Nunca lo sabrá con seguridad, ¿verdad? Entonces, Gus me da con el puño en el brazo y dice... ¿Qué está pasando? ¡Cuéntame! Episodio 3. En vez de estar afuera en el gallinero, el abuelo está sentado en la mecedora. Entra en la cocina en la que la abuela está ocupada cocinando. ¡Abuela! ¿Le pasa algo al abuelo? No, solo que está de mal humor. ¿Por qué está así? Quiero saber. Porque es su cumpleaños y por un lado no quiere que nadie se lo recuerde. Y por el otro, sin embargo, tiene miedo que todo el mundo lo haya olvidado. Así que simplemente se sienta y piensa. Poco después, la abuela me dice que llame al abuelo. Él entra y se encuentra en la mesa puesta como para una fiesta y un gran pastel de cumpleaños y unos regalos. ¿Qué es todo esto? Como si no pudiera imaginarse lo que está pasando. Se sienta en la cabecera. Hay una tarjeta en su plato. La puso la abuela. Suki y yo le decimos a la vez. ¿Qué dice, abuelo? Léela en voz alta. Soy un hombre viejo y he tenido muchos problemas, muchos de los cuales nunca sucedieron. Nos reímos todo. Y él se levanta, la abuela y él se abrazan y Suki se seca las lágrimas. La abuela también lo hace. Pero después de la fiesta, él no sale a trabajar fuera. Vuelve a su mecedora. Me pregunto qué está pensando, pero no me atrevo a preguntárselo. Gus llega y la lleva a donde está el estanque. He construido un puente hecho de tablas y troncos quemados. El puente conduce al centro del estanque, donde tengo una isla hecha de algunos barriles vacíos y con una puerta encima de todos ellos. Gus y yo caminamos sobre las tablas y después nos sentamos sobre la puerta. Después de un rato, le hablo de Leviatán. Incluso le explico lo de su marca de nacimiento, dibujándosela con una pequeña ramita en el dorso de la mano. ¿Dónde crees que está ahora? Nunca lo pensé. ¿Crees que está viva aún? Podría estarlo. Las ballenas viven mucho tiempo. ¿Dónde la vio tu abuelo? En un lugar llamado Belice. Durante un largo rato, Gus no dice nada, después dice... ¡Kio! Tu abuelo piensa que Leviatán está viva aún. No puedo explicarme cómo puede Gus saber lo que piensa el abuelo. Todo lo que puedo decir es... ¿De verdad? Sí. Y por eso está triste. Piensa que tiene que ir a buscarla. El abuelo no puede ir a buscarla. Sería difícil. Puede hacerlo si está dispuesta a ello. Incluso si quisiera hacerlo, no lo admitiría. ¡Kio! ¡Es importante! Háblale más sobre la ballena. Quizá él decida por sí mismo que quiere ir a verla. No es fácil para mí hablarle al abuelo y no puedo obligarlo a hacer algo que no quiere. Cuando tengas oportunidad, Kio, háblale. Fue lo único que dijo Gus. Nos sentamos durante un rato más encima de la puerta. Después, tomo a Gus de la mano y volvemos a la granja. Episodio 4. Estoy sentado con Gus en la mesa de la cocina. Le estoy leyendo un cuento. Momo salta encima de la mesa y cae sobre el cuento enfrente de mí. Momo, ¿no ves que estoy tratando de leer? ¡Miau! ¿Qué es leer? Hay palabras impresas en la página, Momo, y las miro e intento averiguar lo que significan. Eso es leer. ¿Palabras? ¡Miau! ¿Qué son palabras? Estas manchitas negras sobre el papel. ¿Y con qué lees? Con los ojos. Pongo mis ojos en ellas. Y yo pongo mis patas en ellas. ¡Momo! ¿Te importaría quitarte de mi cuento? Estoy leyendo. Por favor, no grites. Molesta. ¿Es ustedes dos? ¿Les gustaría ir a un día de campo la semana que viene? Haré unas deliciosas tortas. Eso es hablar. Es una gran idea. ¿Dónde iremos? Al lago. Así podremos ir a nadar. Yo no quiero ir al lago. No me digas que crees esas historias sobre la casa embrujada. Yo no le contesto a Suki, pero Gus dice... Lero, lero, lero, lero, tiene miedo, qué vergüenza. Creo que sí vamos a ir al día de campo en el lago. Poiesis. Ahora es momento de hacer otra pausa musical con la propuesta World Music del trío mexicano Moon Azul. Escucharemos Desierto del disco homónimo. En medio de la nada, con el corazón abierto. asking for a ride. I'm asking for un poco de verdad que pueda iluminar a este corazón que se me extravió buscando amor. Sitting in the middle of nowhere, de un camino hacia el sur, un águila cayó, la pata se quebró. Puede ser que sea yo. Señales, señales, no las sé leer. Señales, señales, mírate. Es tiempo de escuchar la columna del Dr. Mario Teodoro Ramírez, en esta ocasión sobre la conceptualización de la esperanza. Polis. Hay esperanza, pero no para nosotros. El valor de la esperanza no depende de que llegue aquello que se espera, sino de la motivación y el entusiasmo que la capacidad de esperar nos proporciona, del modo en que da ánimo y sentido a la existencia actual, a la vida presente. Ahora bien, la espera solo es esperanzadora si no se cierra en torno a algo muy determinado, a un afán al fin egoísta y miserable, si es capaz, pues, de dejar abierto el espacio donde algo puede llegar, para uno, para todos, para quien sea. Si es capaz entonces de abrirse generosamente a todos los posibles, a los posibles de todos. Esperanza absoluta que nada espera y espera todo. Solo así la esperanza puede convertirse en una fuerza emancipadora, en una potencia liberadora. Solo así la esperanza no resulta contraria a una conciencia racional, prudente y signada por el sentido de la verdad y la fuerza de lo que existe. Polis. Antes de despedirnos, les recordamos que aún pueden inscribirse a la octava promoción del diplomado Estética y Teoría de las Artes, que se realizará los viernes de 10:30 a 14:30 horas, coordinado por el profesor Roberto Briceño, así como al diplomado Historia desde Abajo, Sociedad Civil y Teorías de la Resistencia, dirigido por el Dr. Cristian Julián, los martes de 17 a 20 horas. Para mayores informes, acudir directamente a la Facultad de Filosofía ubicada en Ciudad Universitaria, edificio C4, o llamando al teléfono 322-3500, extensión 4148. Y bien, pasen una excelente tarde de sábado, los dejo con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.